Bueno, buenos días. Me tocó llegar a la final. Espero no perder en los últimos 7 minutos. Por lo menos que lleguemos a los penales, que serían las preguntas. Ahí vamos a ver cómo me va. Voy a intentar con eso. Bueno, en fin, la verdad es que esta es una charla que voy a dar con ustedes que no le he dado antes. Así que en cierta forma es una prueba. Voy a estar testeando eso y sobre todo voy a estar tomando muchas de las cosas que ustedes me digan. Pero debo decir que son temas que venimos conversando entre nosotros desde hace largo tiempo. Voy a tratar de ver si puedo aportar algo respecto de... Bueno, miren, hay una famosa pregunta que la podría en estos términos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Debo decir, es un pequeño librito de Lenin que escribiera un poco unos años antes de la revolución, donde planteaba precisamente ¿qué hacer? Y yo creo que después de todos estos días de estar discutiendo todas estas cosas, en muchos de ustedes ha surgido, y por eso me interesa este tema, porque la pregunta otras veces ha sido realizada respecto de ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, esto es un poco lo que quiero contestar. Y en ese sentido, tal vez, por supuesto, muchos ya me han preguntado, le han extrañado por qué esto tiene este título. Por uno, por dos, por mucho más Vietnam. ¿A qué viene esto? Bueno, tiene que ver un poco, yo voy a estar recogiendo acá cuestiones, va a haber cuestiones de teoría, a lo mejor puedo terminar con algún tipo de consejo respecto a lo que se puede hacer. No voy a dar ningún tipo de solución definitiva ni ninguna receta, pero en fin, algunas indicaciones. Y muchas cosas extraídas incluso de mi propia experiencia. La primera es esta. Quiero contarles, bueno, a mí me tocó ir a la universidad en la década de los años 70. Y yo llegué allí proveniente de los suburbios de Buenos Aires, donde hasta ese momento lo único que me había interesado era el rugby y las chicas. Bueno, no, otra cosa. Entonces, y yo llegué allí y encuentro un mundo que ustedes no se pueden imaginar lo que era el fervor político, digamos, de los años 70, totalmente distinto de lo que es en la actualidad, y sobre todo lo que era eso en la universidad pública. Para darles una idea de cómo era, yo creo que el partido político o el grupo político en la universidad que estaba más a la derecha era el Partido Comunista Prosoviético. De ahí eran todos para la izquierda, era toda la discusión era maoísmo, trotskismo, y luego incluso los grupos armados, digamos, que tenían sus propias fuerzas dentro de la universidad. Esa era toda la discusión. Y yo caí, como obviamente en ese entonces, como tantos otros, en ese famoso dicho que ustedes ya conocerán, que dice, si no eres socialista cuando tienes 20 años, no tienes corazón. Pero si lo sigues siendo cuando tienes 40, lo que no tienes es cerebro. Entonces, en mí se aplica eso, por lo menos yo trato de aplicarlo, pero debo decirles y les alerto a ustedes que ese refrán, digamos, ya no corre más. No lo tomen ustedes como que ahora a esta edad deberían ser socialistas para tener corazón, porque creo que después de la caída del muro de Berlín ese ya no justificaría ni a uno de 20 años que quiera tener corazón a través de esas ideas. Pero lo cierto es que la anécdota era entonces que estábamos en épocas muy de mucho fervor y de mucha pasión. Y a mí me llama la atención ahora, miren, la anécdota y el título viene con esto, era que en esos años 70, 71, 72, salíamos a las calles manifestando y gritando por uno, por dos, por muchos más Vietnam. Eso era. ¿Alguno de ustedes ha participado así en manifestaciones callejeras, por la calle, marchando por la calle? Sí. O en a lo mejor algún tipo de acto así. ¿No? ¿Habrán reconocido, digamos, un poco la sensación que genera estar en el medio y gritando algo, ¿no es cierto? Y vos vas caminando, esa sensación de multitud, parece que te llevas todo por delante, parece que te da la adrenalina, yo creo que empieza a hacer un fuerte efecto. Y ahí salíamos nosotros por las calles de Buenos Aires a cantar por uno, por dos, por mucho más Vietnam. Era la época en la cual, obviamente, los Estados Unidos bombardeaban Vietnam, estaba en todo ese proceso. Y yo ahora, luego de todos esos años, me pregunto, sobre todo lo que más me interesa, era cuál era el factor que nos llevaba a nosotros jóvenes a salir a la calle por algo que pasaba a 25.000 kilómetros de distancia y que no tenía nada que ver con nuestra vida diaria, nada que ver. Sin embargo, estábamos dispuestos a dejar lo que hubiera que dejar y salir a la calle a manifestar. Yo creo que si de alguna forma podemos meternos para tratar de entender eso, cómo funciona, vamos a poder al mismo tiempo elaborar nuestro propio mensaje para ver si de alguna forma podemos generar un efecto similar. Claro, después me tocó, después de 30 años, de ira. Mira, esto era lo que pasaba antes, ¿no? Washington, esto es lo que pasaba en Vietnam. Conocerán esta famosa foto, terrible, ¿no es cierto? Esto impulsaba esto, y esto en Buenos Aires, en Europa, en cualquier otro lado. Pero me tocó ir a Vietnam hace un año y visitarlo. Y cuando llegaba a Vietnam, en cierta forma recordaba toda esa época, llamémosla así, revolucionaria de entonces, y a medida que me iba acercando a Vietnam, ahí iba diciendo, bueno, ¿qué me voy a encontrar acá? Un poco como una historia de mi propio pasado. Claro, apenas llegué, ya empecé a tener, sabía más o menos lo que había pasado luego en Vietnam, pero empecé a tener mis sorpresas. Un aeropuerto súper moderno. Me subo un taxi para ir al centro de Hanoi y apenas voy en el taxi empiezo a ver unas agencias de autos vendiendo Rolls Royce. Y digo, es raro aquí en este país comunista, están vendiendo Rolls Royce, será bueno para los diplomáticos, en fin. Bueno, y a medida que llegué ahí empecé a encontrar que era un mundo totalmente diferente, donde los mercados florecían, donde vas a Ho Chi Minh City y el centro de la ciudad, ¿qué es? Puros negocios de Hermenegildo Zelda, Versace, eso es lo que hay en Vietnam. Es más, cosas para envidiar. Los taxis en Ho Chi Minh City no solamente son privados, sino que compiten, son distintas compañías. Están los verdes, los amarillos, los rosas, y tú puedes elegir uno u otro. Empieza uno a encontrar mercados por todas partes. Mercados que florecen, las motos parece que las regalaran, porque cientos de miles de motos, son todas Suzuki, Honda, etcétera. No solamente en esa época venía el Año Nuevo Lunar, que es el que ellos festejan, la ciudad estaba totalmente engalanada de flores y de maceteros de flores. ¿Y qué decían los maceteros de flores? Eran esponsoreados por McDonald's, Burger King, Popeyes, Dunkin' Donuts. Esos eran los que adornaban, digamos, Ho Chi Minh City, alrededor del Museo de la Guerra, donde te mostraban las peores barbaridades que se hayan podido hacer. Vietnam era una cosa totalmente distinta. Vietnam, incluso si miras el índice de libertad económica, está por arriba de la Argentina. Así que en cierta forma regresé y dije, bueno, reivindico esa frase, por uno, por dos, por mucho más Vietnam. Ojalá que la Argentina se empezara a parecer a Vietnam. Al menos yo me encontraba allí y podía cambiar dólares por dong, que es la moneda local, sin que nadie me preguntara nada. Y fácilmente tengo que volver a mi país y no me dejan hacer eso. Y si me agarraran, supuestamente iría preso. Digamos, bueno, estamos aquí. Ahora empiezo a añorar el comunismo prácticamente viendo eso. Bueno, pero el asunto es, y a lo que nos lleva para esta conferencia, es que fíjense que aquel Vietnam, el de la guerra, sacaba gente de todo el planeta a manifestar. Y este Vietnam de hoy, que es el Vietnam moderno y de las oportunidades comerciales, ¿quién va a hacer una marcha por eso? Nadie. No vamos a salir ahora a decir, vamos, vamos a salir por Vietnam, porque fíjate cuántos negocios se hacen en Vietnam. No moviliza a nadie. Entonces, ese es el punto que me intriga y que en el fondo quisiera ver si podemos empezar a discutir qué es lo que nos hace entonces y nos motiva para salir. Fíjense que eso no quiere decir, la gente no ha dejado de salir, aquí están, ¿no? Estos son los que salen ahora, estos eran los que salían en los 70, ahora salen estos. Hay algo que les pega, que le toca algo, alguna fibra adentro, que deberíamos ver cuál es y en qué medida nosotros podemos tocarla también. No digo que yo sepa cómo, no sé cómo. Si lo supiera, lo hubiera hecho y en vez de estar acá estaría con ustedes gritando por las calles de Lanzarote, pero no sé. Pero vamos a ver algunas cosas. Voy a empezar, ya dije que tengo cuestiones bastante teóricas aquí y algunas un poco menos. En el fondo, todos los que estamos interesados es en cambiar las cosas. Venimos aquí porque tenemos un cierto sentido de que las cosas no nos gustan como están y que queremos cambiarlas. Es decir, en términos más académicos, digamos, estamos interesados en el cambio institucional. Queremos hacer algún tipo de cambio institucional. Entonces, lo que quisiera primero explicar y comentar aquí es, bueno, ¿cómo se produce el cambio institucional? Y al respecto, debo decir que en la economía, porque me voy a centrar mucho en el área, sobre todo, que yo conozco, en la economía hay varias teorías acerca de cómo ocurre y se produce el cambio institucional. Y voy a repasar algunas de ellas brevemente. Hay una primera que fue mencionada por Eduardo, que sostiene que, bueno, en realidad el destino de los países y de las sociedades está claramente asociado con las condiciones geográficas. Esas condiciones geográficas muchas veces determinan cuestiones tales como la existencia de enfermedades y otras restricciones que impiden, que inevitablemente hacen que esos países no puedan progresar. Típicamente uno puede imaginar un país africano que esté incluso en el centro del continente y no que tenga acceso al mar y a las costas, con climas tropicales donde las enfermedades arrasan y etcétera, etcétera. Es típicamente, por ejemplo, la visión de este Jeffrey Sachs, diciendo, bueno, estos países acá, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ir a combatir la malaria, sobre todo, y eso, porque eso es lo que está restringiendo su progreso, etcétera, etcétera. Y él descarta entonces que el progreso esté vinculado con las instituciones, y es crítico del papel que estas teorías institucionales cumplen. Luego hay algunas teorías similares en cierto sentido, pero que sí incluyen las instituciones. Entonces, algunos plantean que son las condiciones geográficas las que, relacionadas también con enfermedades, han determinado un distinto camino institucional que luego determinó el progreso de la sociedad o no. Para que se entienda esto, vamos a ver ejemplos que algunos de estos autores ponen. Cuando los belgas llegaron al Congo, se encontraron con un clima inhóspito para ellos, tropical, caluroso, enfermedades, mosquitos. No era un lugar para quedarse, era un lugar para extraer. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Establecieron allí unas pocas bases y una economía extractiva. Entonces empezaron a sacar o minerales o esclavos. Los esclavos, de hecho, ya existían antes. Ellos le tomaron el negocio al rey que existía en ese momento, que tenía sus esclavos, y dijeron, bueno, ahora son nuestros y los vendemos en otro lado. Entonces, no era un lugar para quedarse. Las condiciones eran muy inhóspitas y entonces se desarrolló una economía extractiva, resultado de lo cual luego, incluso cuando se hubieran ido los belgas, ese país terminó con ese tipo de configuración institucional. En cambio, dicen estos autores, los que llegaron al norte llegaron a un clima que era similar del cual salían. Los que llegaron a lo que sería luego Estados Unidos y Canadá, llegaron colonos, llegaron a habitantes a asentarse y a producir y a querer reproducir allí los mismos derechos por los cuales peleaban o ya tenían en los lugares donde habían nacido. Entonces, ahí no tenían enfermedades distintas, el clima era similar y esto determinó una configuración institucional diferente, y en un caso el progreso y el otro no. Esa es una teoría. No les voy a decir, sí les voy a decir que tengo alguna preferida, pero ojo que en esto uno puede encontrar que hay varias teorías que explican el progreso y podría ser una combinación de varias, porque no necesariamente, estos son fenómenos muy complejos que a lo mejor no tienen una sola respuesta. Bueno, hay otra que sostiene que, bueno, que son los conocimientos y los incentivos políticos los que van determinando entonces que se vayan produciendo cambios en las instituciones, y esto luego, cambios en las políticas, y esto luego desata algún proceso de crecimiento o no. interesante, pero es sobre todo una teoría que predomina en este sentido o desarrollada mucho por los organismos internacionales, porque en cierta forma justifican su propio papel. Si los gobiernos siguieran nuestro consejo, como por ejemplo el Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, e hicieran las reformas necesarias, tenemos que generarle incentivos, tenemos que decirle te vamos a dar un préstamo si vas a hacer esto o aquello, para que luego hagan las reformas necesarias que promuevan el nivel de progreso. Luego hay otras que son, por ejemplo, han sido mencionadas aquí, bien interesantes, que los países insulares o pequeños tienen mayor calidad institucional y por lo tanto generan mayor progreso. La explicación de esto sería que los países pequeños están más sujetos a la competencia, porque como son pequeños no se pueden cerrar sobre sí mismos, no pueden aislarse del resto porque no se pueden autosustentar. Entonces tienen que abrirse, y al abrirse entonces están más sujetos a la competencia porque los recursos van y vienen y tienen que tener buena calidad institucional, porque si no, no queda nadie allí, ¿no es cierto? Vieron, los países que tienen la peor calidad institucional, hablemos de Corea, hablemos de Cuba, tienen que precisamente cerrar la salida para que no se vaya, porque si el día que la abren no queda nadie ahí, ¿no es cierto? Y los necesitamos ahí adentro. Entonces pareciera ser que países pequeños tienen mayor calidad institucional, mayor grado de progreso. Luego hay otra teoría que señala que cumplen un papel fundamental los recursos naturales. Pero esta diría que es una teoría que, por la negativa, digamos, que aquellos países que descubren recursos naturales corren serios riesgos de destruir sus instituciones y, en definitiva, destruir su progreso. Se llama esta la maldición de los recursos naturales. Entonces, si uno ve, por ejemplo, países como Venezuela, pareciera ser que el haber descubierto el petróleo es lo peor que le pudiera haber pasado. Incluso uno ve algunos africanos como Nigeria o donde hay diamantes que terminan con guerras civiles por los diamantes, etcétera, y entonces eso pareciera ser lo peor. Bueno, podría ser que esto determine esto, pero al mismo tiempo uno encuentra países en los cuales hay recursos naturales y no ha ocurrido esto. Países como Chile, bueno, Chile ahí da con problemas, pero Chile. Noruega tiene petróleo, no es un país que se haya colapsado institucionalmente. Pareciera ser entonces que la relación es al revés. Si tienes buenas instituciones y descubres recursos naturales, entonces eso te va a servir para progresar. Pero si tienes malas instituciones y descubres recursos naturales, vas camino a lo peor, ¿no? Bueno, por último, entre estas hay otra teoría que dice que era el sistema legal del colonizador el que luego determinó la calidad institucional de los países colonizados y por lo tanto su mayor grado de progreso o no. Y estos en particular enfatizan que aquellos países que heredaron el sistema del common law británico, entonces luego han tenido mayor calidad institucional y han progresado más. Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, etcétera. Incluso en África, Sudáfrica, Ghana, son países ex colonia británica. Mientras que no es ninguna reclamo hacia ustedes, mientras los que hemos heredado el sistema legal codificado continental, la codificación napoleónica, etcétera, entonces hemos heredado un sistema menos propicio, digamos, para el progreso y para el crecimiento. Bueno, esas son entonces distintas teorías que andan por allí, a su gusto, servirse, digamos, a su gusto, o conocerlas y estudiarlas. Hay una última que es muy destacada por los autores liberales que todos conocemos aquí, y no solamente ellos. Esto es el papel de las ideas. ¿Qué papel cumplen las ideas? Y aquí puse algunas fotos. Esta es claramente la visión de Hayek, Mises, sostienen firmemente esto. De Milton y Rose Friedman tienen un lindísimo artículo que se llama La corriente de las ideas en los hombres, etc. Pero acá lo puse a Keynes, que parecería ser ajeno. Y tal vez lo puse a Keynes con una cita que desde mi perspectiva creo que es la única que me gusta de todo lo que haya escrito Keynes, digamos, pero está al final de su famoso libro La teoría general, Y como sé que la letra, a ver, no sé si se lee allá, pero la voy a leer. Dije, ayer cuando veíamos las presentaciones, dije, no hay que leer el PowerPoint, pero como tal vez los de allá no leen, entonces le voy a hacer el favor. Dice Keynes, las ideas de los economistas y filósofos políticos, tanto cuando son correctas como erróneas, tienen más poder de lo que comúnmente se entiende. De hecho, el mundo está dominado por ellas. Los hombres prácticos que se creen exentos de cualquier influencia intelectual son usualmente esclavos de algún economista difunto. Locos con autoridad, que escuchan voces en el aire, destilan su histeria de algún escritorzuelo académico de unos años antes. Estoy seguro que el poder de los intereses creados es vastamente exagerado cuando se lo compara con el gradual avance de las ideas. No, por cierto, en forma inmediata, pero luego de un cierto intervalo, porque en el campo de la economía y la filosofía política no hay muchos que sean influenciados por nuevas teorías luego de sus 25 o 30 años de edad. Por lo que las ideas que los funcionarios públicos y políticos y aún los activistas aplican a los eventos actuales, no es probable que sean las últimas, pero tarde o temprano son las ideas y no los intereses creados las que son peligrosas para bien o para mal. Muy interesante cita, creo yo, esta de Keynes. Y por último, lo puse aquí, este que está aquí es Gramsci. Y Gramsci es distinto en ese sentido, un dirigente marxista italiano que difiere en realidad de la visión del marxismo, porque la visión tradicional del marxismo era la que determina el cambio en la sociedad, es la estructura productiva, las relaciones de producción. En términos marxistas son las relaciones de producción las que determinan la superestructura cultural, ¿no es cierto? Las ideas que van a predominar en la era de relaciones burguesas van a ser las ideas de la burguesía. Ese era básicamente el argumento de Marx. Sin embargo, Gramsci lo da vuelta y le da prioridad a las ideas. Y Gramsci es ahora el marxista de moda, tanto sea con los Kirchner como con Podemos o con todos estos grupos. Ellos han tomado esa idea y han dicho lo que tenemos que ganar es el debate. Tenemos que ganar, allá los kirchneristas dicen, tenemos que ganar el relato. Es decir, la interpretación de lo que está pasando tiene que ser nuestra. Y por eso quieren controlar los medios, por eso quieren tener medios amigos y todo eso, porque saben que el futuro de su modelo está atado, digamos, a que la gente compre el modelo en términos de ideas. O sea que ellos también rescatan el valor del papel de las ideas. Muy bien, entonces, si vamos a ver este papel que cumplen las ideas, no solamente son ideas en el sentido de intelectualidad, son ideas también en cuanto a innovaciones que impactan a la sociedad y en cuanto a innovaciones que pueden ser tanto sociales como tecnológicas. Hay ideas que realmente cambian el mundo. Digo, pero esto no es solamente ideas en términos de filosofía política, si va a ser el anarcocapitalismo o el socialismo del futuro. No, no, no. Hay otro tipo de ideas que tienen un impacto notable. Yo puse aquí algunas nada más. Por ejemplo, la aparición de la sociedad comercial. La sociedad comercial, ¿no es cierto?, que hace una propiedad conjunta de ciertos bienes con responsabilidad limitada, un ente jurídico con vida propia. Miren, hace 500 años no existían las sociedades. Hoy, ¿cuántas sociedades puede haber en el planeta? Millones, cientos de millones de sociedades. Eso ha cambiado al mundo. Surgió más bien por una cuestión espontánea, no tenemos un inventor específico. Algunas partes de estas figuras ya estaban en el derecho romano de las compañías, pero la sociedad comercial moderna surge en el Renacimiento, digamos. Las primeras eran tal vez esa East India Company, todas esas que al principio necesitaban una aprobación del rey para existir, luego se liberan del poder y es simplemente un contrato entre particulares. Pero esta figura ha cambiado muchísimo el mundo. Luego, los instrumentos financieros, el uso de la letra de cambio y desde allí todo lo que se ha desarrollado en el mundo de las finanzas y del mercado de capitales han sido innovaciones que obviamente han cambiado el mundo. Los mercados futuros, algo mencioné en las clases anteriores. Pensemos ahora, por ejemplo, en los barrios privados. Hace 40 años no existían los barrios privados. Ahora los hay por todas partes. Incluso hay estadísticas allí que dicen que creo que como el 70% de las nuevas casas que se hacen en los Estados Unidos se hacen en barrios privados. en esta discusión que hemos tenido sobre el anarcocapitalismo, el barrio privado está ahí, es una idea que a nosotros la miramos con cariño, digamos, ¿no? Está ahí cerca, es como un pequeño autogobierno, es como un pequeñito gobierno local. Hay algo ahí que está surgiendo espontáneamente que me gusta, que lo veo parecido a ciertas ideas que a uno le atraen. Bueno, me olvidé, las marcas, el papel que cumplen las marcas, todo lo que influencia en nuestra vida diaria. Hace, no sé, 200 años no existían las marcas, o empezaban a existir, ¿no es cierto? Y ahora están por doquier, nos envían información acerca de la reputación de cada productor, etcétera. Bueno, las monedas privadas, ya se ha hablado aquí de esto. Las Startup Cities se ha mencionado también. Esto es una innovación institucional todavía no implementada. ¿Qué pasa si en el futuro esto prende y se puede implementar? Bueno, Internet, las redes sociales, son todas innovaciones en el ámbito de las ideas que no son en términos de ideas políticas, pero que realmente cambian y van cambiando el mundo, ¿no? Ahora, entonces, me voy a centrar un poco en esta teoría acerca de que son las ideas y los valores los que determinan el rumbo hacia dónde va la sociedad. Entonces quiero investigar un poco cómo funciona esto. Y viniendo de la economía, perdonen que haga esto, pero lo voy a utilizar en términos de un mercado. Voy a suponer que existe tal cosa como un mercado de ideas. ¿Y cómo funciona ese mercado? Bueno, hay varios autores, estos liberales, que han puesto algún tipo de metáforas. Bueno, un mercado funciona con su oferta y su demanda. ¿Quiénes son los que ofrecen? A los que ofrecen los vamos a llamar emprendedores de las ideas. Son aquellos que desarrollan nuevas ideas, que proponen ciertas interpretaciones y están permanentemente ofreciendo ideas aquí y allá. ¿Quiénes demandan? Los demás, los que queremos conocer qué es lo que está pasando, lo que queremos aprender algo, somos demandantes de ideas. Podríamos hacer nuestras curvitas de oferta y demanda, no lo voy a hacer por el momento, pero algunos autores, Hayek por ejemplo, utiliza la metáfora de que es un mercado en realidad, sobre el cual voy a ahondar después, en cierta forma, que tiene ciertas características, es decir, que las ideas surgen muchas veces en algún punto, puede ser académico, puede ser, y caen como una gota en un estanque y luego se van extendiendo a círculos cada vez más amplios y se van generalizando. Ahora, eso nos lleva y nos plantea un dilema a todos los que estamos involucrados en ese mercado de las ideas, porque nosotros estamos en ese mercado. Ahora, en este momento, digamos, yo estoy del lado de la oferta, ustedes están del lado de la demanda, pero van a salir de acá y ustedes van a estar del lado de la oferta y habrá otros del lado de la demanda y así sucesivamente uno está permanentemente en esos dos lados. Este es un mercado que, dada esa misma metáfora, tiene una forma más o menos de este tipo. Entonces a nosotros nos plantea el dilema acerca de dónde vamos a querer actuar en este mercado, en las élites o en las masas. ¿En los que crean y generan las ideas o en los que las demandan? ¿Vamos a estar del lado de la oferta o vamos a querer ir a actuar por el lado de aquellos que están en la demanda, en los consumidores finales? Difícil el tema de responder. Yo voy a avanzar más sobre esto, pero creo que esa es una definición que tenemos que dar. ¿Cómo funcionan las ideas en relación a la política? Ahora, volviendo al tema que planteó Eduardo anteriormente, yo voy a plantear que esta es la forma más o menos en la que trato de describir cómo se distribuyen, digamos, las ideas de la gente en una sociedad. Tomemos esto como que esta variable de aquí sea izquierda-derecha. La verdad que izquierda-derecha no refleja realmente la realidad, porque ¿y dónde estamos nosotros? Nosotros no somos la derecha. La derecha son los fascistas, los nacionalistas, nazis, eso. Nosotros no estamos. De hecho, los libertarios en Estados Unidos tenían un símbolo que eran dos líneas así y una flecha que lo cruzaba para arriba, como diciendo, no soy ni izquierda ni derecha, yo para allá, para arriba. Tomemos esto por un momento y imaginemos, o tomemos que son ideas respecto a 100% en manos del Estado y 0% en manos del Estado. Entonces acá estamos nosotros, Basto, nosotros, acá todos los muchachos estamos acá, y acá están los de Podemos y toda esta gente, está todo acá, pero la verdad que la mayor parte de la gente anda por acá, por el medio. ¿Qué es lo que nos dice la política? Y la política sobre todo en democracia, que es el gobierno de la mayoría. Y nos dice que, miren, el político que esté acá, por el momento está descolgado, está fuera, no tiene chances de que sus ideas, digamos, lleguen a tener una posibilidad de aplicarse. El que está acá también está fuera, pero está actuando en el campo de las ideas. ¿Por qué? Porque esta curva no está fija, esta curva se mueve de un lado para el otro. Entonces, estos están como queriendo llevarla para allá y estos están como queriendo traerla para acá. El que tiene éxito por el momento es C, acá, el que está acá. Este es el que, en cierta forma, se ubica ahí porque sabe que ahí está la mayoría y que eso es lo que le va a poder dar los votos para luego alcanzar el poder, para luego hacer las cosas que quiere hacer. Pero como les dije, esa curva cambia. ¿Y cambia cuándo? Sobre todo cambia en momentos de crisis. Las crisis cumplen un papel fundamental. El mercado este de las ideas es un mercado que está relativamente adormecido durante buena parte del tiempo. ¿Por qué? Porque la gente tiene otras cosas para ver. Digamos, ¿por qué voy a estar preocupándome yo por estas cosas, por ejemplo, en mi caso, digamos, de los buitres y de todo eso? ¿Para qué, si yo puedo estar viendo el mundial? ¿Para qué voy a estar con eso? Dedicarme a eso implica un costo, hay que informarse. Yo podría estar viendo las novelas, esos programas de televisión, en vez de estar viendo e informándome, tengo que comprar diarios, revistas. La gente, el public choice lo señala, tiende a ser irracionalmente ignorante, digamos, sobre estos temas, salvo cuando se produce una crisis. ¿Por qué? Y porque todos estamos bien, yendo a jugar al golf y todo eso, pero ahora se viene la crisis y ahora demandamos una interpretación acerca de lo que pasó. Entonces el mercado se intensifica. Y en cierta forma la curva, que era una curva más bien plana, ¡pum!, ahora la curva se agiganta, digamos, ¿no? El interés. Y esto permite entonces que en ese debate de ideas, ahora alguna idea, la gente está demandando ideas, y los emprendedores de ideas ahora se dan cuenta que tienen un mercado intenso, entonces ahí están ofreciéndolas y saben que aquel que tenga, si quieren en términos marketineros, digamos, el producto que más se venda, ese va a poder tener éxito. Puse un ejemplo que fue mencionado aquí antes, que es el de Richard Cobden, el que organizó ese movimiento para abolir las tarifas arancelarias, digamos, en Inglaterra en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, quien finalmente tuvo éxito, sobre todo porque se produjo una terrible tragedia, que era la hambruna brutal, que determinó entonces la necesidad inmediata de abrir las barreras para que ingresara alimento importado, digamos, y productos agrícolas importados. Entonces la crisis hizo posible que en este caso esta propuesta tuviera éxito. Le voy a poner ahora un ejemplo de la Argentina para que veamos un poco cómo se relaciona esto. Esta curva, esto de aquí, es la Argentina de 1980 a 1990. Una de nuestras tantas crisis, esta era una crisis fomentada por el déficit fiscal, básicamente el gasto público y la emisión monetaria. Se financiaba el déficit con la emisión monetaria, la inflación subía hasta que llegó a la hiperinflación. La gente de pronto se encontró con la hiperinflación, acostumbrada a la inflación moderada, como la que tenemos ahora, para nosotros es moderada, digamos, 30, 40 es moderada. Pero acostumbrado a eso, que se te vaya, como ocurrió, y esto no lo van a poder creer, al 200% en un mes, imagínense lo que era eso, vos salías corriendo, te pagaban tu sueldo y vos salías corriendo a la esquina a comprar dólares y luego vendías de a poquito los dólares cada vez que ibas al supermercado, porque sabías que el dinero te desaparecía su valor. Bueno, esto generó obviamente un gran shock y una gran demanda de ideas. Confrontaron ahí distintas ideas para explicar qué es lo que pasaba. La gente demandaba explicar lo que pasaba, qué es lo que pasaba. ¿Y qué ganó ahí? Ganó la idea de que eso era fruto del gasto público, de la ineficiencia de las empresas públicas y de la emisión monetaria. Como esa idea ganó, la columna se desplazó para acá. Y tuvimos como resultado de eso los 90. Tuvimos privatizaciones, tuvimos esa convertibilidad de atar el peso al dólar y la inflación pasó de 4.000% anual a 1% en un año. Y esas ideas florecieron y se impusieron. ¿Por qué? Porque en la discusión de ideas acerca de cuál era el origen de la crisis, esta visión había ganado. Pero esta gente, como son los políticos, siguieron gastando, siguieron endeudándose y produjeron otra crisis. Produjeron la del 2001 y 2002. Y en este caso la columna se vino para este lado. En el 2001-2002 se enfrentaron dos interpretaciones de la crisis. Una que dijo, bueno, esto es fruto del gasto, del endeudamiento, default. Y otra que dijo, no, esto es... ¿Quién estaba en el ministerio? Estaban los mismos de los 90. Esto es el Fondo Monetario, el neoliberalismo, el consenso de Washington, etc. En el debate de ideas, esta interpretación ganó, la columna se vino para este lado y lo tuvimos a Néstor, Kirchner, Cristina y todo lo que vino acá. Fíjense que los políticos, además, siendo hábiles, el que en la anterior estaba acá, en los 90 se vino para este lado. En los 2000 se vino para este lado. El mismo que privatizaba YPF a Repsol es el mismo que votó la estatización de Repsol. El mismo. Pero ellos son políticos, ellos van donde la columna esté, porque tienen que mantener su base política. Bueno, ¿cómo es la estructura de este mercado? Tomemos ahora la metáfora de una pirámide. Bueno, no necesariamente es estrictamente así, pero quiero señalar algunos componentes. Es bastante probable que muchas de las ideas surjan tal vez a nivel académico, teórico, intelectual, allá arriba, en la Torre de Marfil. Acá yo puse, por ejemplo, Menger, von Baber, Mises, Hayek, Rothbard, Kirchner. Ahora puse 6 acá para que no nos peleemos si son 4 o 3, ¿no es cierto? Vamos a poner todos ellos. Acá, están acá arriba. Generan ideas. Esas ideas pasan a un nivel más abajo, digamos que ¿quiénes son? Y bueno, son los profesores. No generan las ideas nuevas, pero las transmiten. Entonces puse a 2 también de los 2. Hice esto sobre todo basado en los Estados Unidos, aunque para que no nos metamos en cuestiones internas, porque conozco menos la situación, pero puse a Peter Betke y a Peter Klein. Uno dirige George Mason y otro dirige el Mises Institute, ¿no es cierto? Bueno, pero los dos son profesores. Huerta de Soto, Rodríguez Brown, Bastos, Castillo, Capella, acá todos estamos en ese nivel, digamos, en el cual tomamos las ideas de estos y las transmitimos aquí en conferencias, clases, etc. Sin que necesariamente sea en este orden, voy a nombrar a aquellos que son escritores, cineastas. Puse a Robert Heinlein, ese famoso autor de ciencia ficción libertario, la puse a Ayn Rand por sus novelas, también transmiten ideas. Luego puse a quienes dirigen think tanks, Ed Fellner, que dirige el Heritage Foundation en Washington, Ed Crane, que dirige el otro, Cato University, y después los de aquí, Gabriel Calzada en Lamarro, o Rayo, Merino, etcétera, están acá en esa función de gestión de estos think tanks, están por acá. Después puse políticos, bueno, Ron Paul o Rand Paul, digamos, son políticos que, de nuevo, reciben ideas tanto sea de estos académicos como de los literarios o del cine o de los think tanks y luego actúan ante la población también transmitiendo ese tipo de ideas. Puse el periodismo, no sé si lo ubican, este John Stossel, famoso libertario periodista, y lo puse a Díaz Villanueva allá, que es el nuestro famoso aquí periodista, acá. Después puse también, volviendo a estos emprendedores innovadores, Doug Jackson es el que creó el e-gold, que era un austríaco que terminó preso por querer crear una moneda de esas virtuales, pero lo puse a Zuckerberg también, que tal vez no sabe nada a lo mejor de los libertarios, pero creó Facebook y con eso también está revolucionando e incluso ayudando a cambiar países como los árabes, que se comunicaron todos a través de Facebook para hacer esas revoluciones. Están los empresarios también que, si bien no actúan directamente en el campo de las ideas, las financian. Entonces puse aquí a John Templeton, que tiene una Templeton Foundation y ha financiado cantidad de de institutos de este tipo, a Charles Koch, de los hermanos Koch, que son los que financian, entre otras cosas, al Cato y al Tea Party, y puse finalmente al señor que se llama Pierre Goodrich, que muchos no lo conocerán, y no lo mencioné el otro día con los austríacos, pero que lo menciono ahora, que es el que financió Liberty Fund. Y Liberty Fund es una impresionante organización que organiza coloquios sobre ideas liberales y libertarias, coloquios académicos en muchos lugares del mundo, y que imprime libros baratísimos en inglés y que están online también en su página. Todos los clásicos libertarios están allí, incluso van a avanzar ahora a hacerlos en castellano, así que si les interesan les recomiendo muchísimo esta página. Y luego un movimiento a nivel popular, como un ejemplo podría ser el del Tea Party, es decir, más hacia acá abajo. En fin, esta vendría a ser un poco una descripción de la estructura, si ustedes quieren, del mercado de las ideas. Un mercado de las ideas que funciona más bien como un orden espontáneo, como Hayek los describe, ¿no es cierto? Va cambiando, acá hay ciertos productos que se van imponiendo y otros no, etcétera, etcétera, en la competencia en el mercado. Ahora, pareciera ser que luego, si bien hay un tal predominio de las ideas, tampoco yo quiero, como lo hace Keynes allí, descartar totalmente los intereses, porque los intereses presentan restricciones a la aceptación de ciertas ideas, y en particular en el Estado. Para que el Estado acepte una idea es muy difícil, a menos que no sea porque va en función de sus intereses, de los intereses del Estado, de los funcionarios del Estado o de los políticos. Entonces, si bien podemos comprender el mercado de las ideas como un orden espontáneo, sepamos que ahí nos vamos a encontrar con un orden que está sobre todo basado en los intereses del político que quiere reelegirse, del político que quiere hacerse millonario o lo que sea. Entonces, ahí es donde se nos presenta el problema para que las ideas de pronto prendan. Y tiene que darse esa constelación de los planetas en los cuales se alinean de una forma que permite ese cambio. Yo puse esto que puse acá abajo de Bitcoin, lo puse por un ejemplo que se me ocurrió. ¿Cómo sería posible, por ejemplo, que en la Argentina se aceptara el Bitcoin? Bueno, yo me imaginaría una, legalmente, ¿no es cierto? Me imaginaría una sola forma. Que de pronto vayan y le digan a Cristina, mira, si aceptás el Bitcoin, le pagás a esos bonistas en Bitcoin y no le pagás a los buitres, y nadie te la puede embargar, nadie te la puede interferir. Entonces vos salís y decís, contra el imperialismo de los buitres, nosotros Bitcoin. Y en ese sentido, y nosotros atrás, sí, vamos Cristina, con eso, y que yo hacía los gritos. Ella ni se dio cuenta, a lo mejor, porque lo único que quería, estaba cegada con esta gente, y se dio esa constelación de intereses que a lo mejor, ¡ay! Ahí, ¿quién te dice? No digo que vuelva y empiece a proponer esto, vamos a ver si... No creo ni que me escuche, pero en fin, tal vez, digo, muchachos, arreglen esto y paguen en bitcoins a los buitres y listo, y se acabó, en fin. Pero eso tiene que darse para que la reforma prospere. Luego, esto nos plantea a nosotros el tema entonces, a nosotros, a ustedes, a mí, ¿dónde actuar? ¿Dónde actuar? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, empiezo por acá. Este señor es David Ricardo. Y David Ricardo es famoso por su teoría de las ventajas comparativas. Y yo digo, cada uno de nosotros tendría que tratar de descubrir cuál es su ventaja comparativa. No podemos hacer todo. En algo sí podemos ser comparativamente mejores. Ese es el argumento de David Ricardo para explicar el comercio internacional, pero explica muchísimas cosas más. Por lo tanto, nosotros deberíamos decir, bueno, ¿cuál es mi ventaja comparativa? La academia, dar clases, escribir libros, es la educación, perdón, es ir a enseñar, ¿es eso lo que es mi ventaja comparativa? ¿Es trabajar en un think tank porque me interesa investigar y desarrollar propuestas? ¿Soy bueno para la prensa? Para medirme y para actuar en los medios de prensa. Esto plantea otro dilema para nosotros. ¿Deberíamos nosotros ser los periodistas que tengamos impacto? ¿Deberíamos ser los Carlos Rodríguez Brown o los Jiménez Los Santos, por ejemplo? ¿Deberíamos ser nosotros? ¿O deberíamos ir a los periodistas que ahora ya tienen ese impacto y tratar de convencerlos hacia nuestras ideas? No sé, hay que ver cuál es nuestra ventaja comparativa. Somos mejor, tenemos esa capacidad de atraer la atención de multitudes en los medios, en la radio, en la televisión. No sé, somos buenos desarrollando redes sociales, somos buenos en la política, somos buenos para negociar, para hacer todas las cosas sucias que hay que hacer en la política. Puede ser también. Somos empresarios innovadores, como este, el de Wikipedia, ¿no? El de Wikipedia, ¿cómo se llama? Jamie Wales habla de Hayek y de los órdenes espontáneos cuando habla y explica cómo se desarrolló Wikipedia. Somos eso. Así es como vamos a aportar estas ideas y a cambiar el mundo. Somos activistas de la sociedad civil en general. Actuamos en fundaciones aquí, allá, en movimientos de esto, lo que sea, no sé. Cada uno, creo que nosotros, debe tratar de descubrir si es que nos interesa entonces dónde está nuestra ventaja comparativa para actuar en este mercado que es muy complejo y sofisticado. Ahora, y para terminar, el punto es, esto es dónde actuar. Pero la pregunta es, hay otra pregunta anterior, tal vez, que yo la he dado por supuesto aquí, pero no está, pero es, ¿debería actuar? ¿Y hasta dónde? Bueno, para actuar en principio, voy a dar algunas sugerencias para actuar en el mercado de las ideas. Yo creo que en toda discusión, incluso en las que hubo ayer, no digo que esto sea, no soy un experto en esto, pero tengo una intuición de que habría que actuar de esta forma. De que como visión general habría que primero señalar qué es lo que no funciona y luego plantear qué es lo que funciona. Es decir, primero yo tengo que destruir lo que no funciona. Y si vamos a hablar, por ejemplo, de las pensiones, yo tengo que hablar hasta el cansancio de las pensiones estatales y del mal que eso va a generar. Solamente cuando esa aparece derrumba, entonces yo digo, y esto es lo que hay que hacer. Porque si no, me han pasado muchas veces, y ustedes lo habrán notado acá, si yo salgo en la discusión hablando del anarcocapitalismo, la discusión se centra en el anarcocapitalismo. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Y cómo vas a enfrentar al que te quiere invadir? ¿Y cómo vas a...? Para, no, primero yo tengo que destruir lo actual. Esto no va por esto, el Estado monopólico. ¿Estamos de acuerdo en esto? Ahora te abro la ventana a una posible salida. Creo esto como una estrategia, ¿no es cierto?, de ideas. Y en ese sentido, me parece que algunas de nuestras propuestas deberían estar enmarcadas en ciertas ideas que tienen fuerza, que no son directas en cuanto a la solución, pero que abren la puerta. Por ejemplo, en esto de que primero lo negativo tendría que ser basta con esto y vamos por aquel lado. Entonces digo yo, basta de centralismo, descentralización o autonomía, como quieran. Basta de este poder acá que me está sojuzgando a todos. Yo quiero autogobierno, yo quiero que nosotros acá nos autogestionemos. Entonces basta del centralismo. Todo lo que favorezca la centralización va en nuestro camino, va a nuestro favor. Ahí. Por supuesto que yo sé que mi centralización llega hasta la descentralización individual. Yo, viste, mi casa y reto, yo acá. Pero todo lo que favorezca de ese lado. Lo mismo que decir, bueno, basta de coerción. Basta. Coerción no. Libertad de elección. Por ejemplo, sale con el tema de las pensiones. Mira, lo único que yo quiero es que no me coercionen. Yo quiero ser libre de elegir. Ni siquiera quiero que tú sigas si quieres seguir con el sistema estatal, sigue. Déjame a mí elegir. ¿Por qué? ¿Por qué me quieres obligar a elegir una pensión que yo no quiero? Yo quiero tener libertad de elección. No quiero destruir tu sistema. ¿Quieres ser socialista y morirte con una jubilación estatal? Muérete con esa. Pero no me lleves a mí. Lo único que estoy pidiendo es que me des la libertad de elegir. Nada más. O que diga, bueno, basta de impuestos para financiar sus gastos, los gastos de ellos, o basta del capitalismo de amigos, basta, vamos a tener nosotros más oportunidades, vamos a tener nosotros derecho de propiedad para los pobres, no negocios para los ricos. Bueno, en fin, pensar cuáles son esas consignas, digamos, que podrían movilizar a la gente, planteando ciertos principios que sabemos que llevarían al tipo de sociedad que nosotros queremos. Y por último, por eso puse aquí a esto, los All Blacks, hay que tener propuestas y hay que tener equipos. Hay que desarrollar las propuestas. ¿Cómo se van a ¿Cómo se va a reformar las pensiones? Hay que estudiarlo, hay que ver el proceso, hay que ver cómo sería, las dificultades que presentan. Recuerden que ayer mencioné algo, si vos pasás de un sistema de reparto a uno de capitalización individual, desfinanciás el sistema en forma inmediata, porque los aportes empiezan a ir a sus cuentas individuales y ya no van a pagar la jubilación. ¿Qué vas a hacer con eso? Tenés que dar una respuesta, ¿no? En términos técnicos hay que desarrollar la propuesta de cómo sería. Y luego hay que tener la gente que sería capaz de hacerla y de llevarla adelante. Es decir, estas son las ideas y esta es la gente. Rayo sería el ministro de Economía. Ahí está, él, ahí lo tenemos. No quiere, renuncia. Vamos a cerrar el ministerio entonces. Si Rayo no quiere, cerramos, vamos a un nivel más abajo. Vamos a tener una secretaría, entonces, algo, no sé. Pero tenemos a la gente, sabemos qué hacer y tenemos a la gente que está dispuesta a hacerlo. Bueno, entonces eso en cuanto a las ideas. Ahora nos queda pendiente el otro tema, que es entonces si deberíamos hacer algo. Porque la teoría económica, y vieron la conferencia de María, nos dice que hay una clara tendencia a ser free rider. Es decir, ¿por qué actuar en esto si yo puedo ser free rider? ¿Para qué voy a salir a la calle en Venezuela? ¿Para que me maten? Si me quedo en mi casa, a lo mejor los venezolanos que salen a la calle cambian la sociedad y yo recibo igual eso, sin tener que arriesgar mi vida en las calles. Entonces, pareciera ser que la racionalidad económica nos dice que hay que hacer free riders. Entonces, ¿conocen esta foto? Sí. Algunos sí. Yo digo, ahora vamos a avanzar en esto, porque hay algo ahí, es como lo de Archie, ¿viste? Hay que buscarlo, Archie. Hay que ser free rider. Bueno, yo veo que hay gente que no lo es, como ese que hay. Están todos así, pero ese está con los brazos cruzados. Si yo fuera un free rider, entonces debería decir, bueno, yo me quedo en mi casa. Y si ese cambia algo, entonces, bueno, igual me beneficio. Pero si todos pensamos así, no hay ninguno que actuaría de esta forma. Sin embargo, no es lo que uno ve. Uno ve gente que dice, yo no voy a ser free rider. Y actúa. Y pongo algunos. Ellos, los del otro lado, por ejemplo, lo hacen porque... ¿Por qué tiene esa aura? El Che, porque dio la vida supuestamente por unas ideas y la gente lo toma como precisamente aquel que no quiso ser free rider del esfuerzo de los demás y fue ahí y se enterró con sus ideas. Lo mismo un Lenin, ¿qué puedo decir? Lenin, ¿cuál era su objetivo? Está bien, perseguía sus ideas, o esta es la Camila Vallejo, ahí la chilena. Ellos, sin embargo, tienen una diferencia respecto de nosotros. Ellos van por el poder y la gloria, pero sobre todo también van por el poder. Ellos quieren el poder. Y la gran diferencia tal vez que tenemos con nosotros los liberales es que nosotros rechazamos el poder. Nosotros no queremos el poder. Pero sin embargo para ellos es un imán fenomenal. Conseguir ese poder e imponer aquí mi utopía y mis ideas los hace tener una gran motivación para superar el problema del free rider y para algunos casos hasta dar su vida. Acá puse otros ejemplos. Bueno, el de V de Venganza, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué hacía eso? Porque tenía ciertos valores. Nosotros, no nos moviliza tanto el poder, sino que nos moviliza, por un lado, un cierto grado de utopía, por otro lado, los valores. Tampoco queremos, y en ese sentido vamos en desventaja, tampoco queremos imponerle ninguna utopía a nadie. Estos otros quieren el poder para imponer su utopía. Nosotros no queremos el poder porque tampoco queremos imponerle una utopía a nadie, queremos que cada uno tenga la utopía que quiera tener. Entonces, en ese sentido, nos debilita en esa motivación, digamos, para salir a la calle. Puse ese ejemplo, aquellas... ¿cómo se llama? Naomi Sánchez, la bloguera cubana que se puso a bloguear ahí en el medio de Cuba, ¿y en virtud de qué? La puse tal vez del siglo anterior, no sé si conocen la historia, de Harriet Beecher Stowe, que es la que escribió En la cabaña del tío Tom. Y esta señora tiene una historia notable. Esta señora estaba casada con un senador y en un estado en el cual no había esclavitud, pero donde el marido, el senador, en el parlamento ahí de ese estado, votan una ley diciendo que los habitantes de este estado no podían recibir y debían denunciar a los esclavos que se escaparan del sur yendo para el norte. Y Harry Beecher Stowe se para ante su marido y le dice: eso es algo que yo no voy a hacer. Yo voy a desobedecer la ley que vos votaste, porque yo creo que eso es absolutamente injusto, y yo voy a hacer que todo aquel que pase por acá, yo le voy a dar comida y le voy a dar una cama, para que luego siga camino hacia la libertad y hacia el norte. Y ella se enfrentó a su marido, a la ley de su marido, a todo. Es decir, esos casos hay. ¿Y por qué? Por valores. Porque defendemos nosotros ciertos valores. Pero eso nos lleva entonces a decir, bueno, a ver, ¿hasta dónde? Ahí está nuestro Señor. ¿Arriesgo mi trabajo por los valores y por las ideas que tengo? Supongamos que como mínimo ahí arriesgara su trabajo, porque a lo mejor no lo vieron mucho, ¿no es cierto? Estaba ahí, se hizo el distraído y bueno, qué sé yo, no lo hago. ¿Arriesgo qué? ¿Arriesgo dejar todo lo que tengo y me voy y lanzarme al mar para ver si llego al otro lado? Este es el de Túnez, ¿sí? El que empezó todo. ¿Saben cómo es la historia de este Mohamed? Es que él ya iba con un carrito siempre ahí al mercado, y con ese carrito que informalmente vendía cosas, sostenía a toda su familia, a su madre, a sus hermanos, a todo. Y que un día, entre tantas otras cosas, viene el funcionario del gobierno y le saca el carrito y toda la mercadería y todo lo que tenía. Él se quedaba sin nada, porque se lo llevaron porque era ilegal. Bueno, la circunstancia estaría tremendamente tensa en ese momento, pero este muchacho lo que hizo fue eso. Y al hacer eso desató la rebelión en Túnez, y pocos meses después de haber hecho esto, el gobernante se tenía que ir. Claro, es una decisión, es un costo. ¿Hasta dónde? ¿Arriesgo esto? ¿Hasta dónde? Todos conocemos esto, ¿verdad? En fin, no voy a dar una respuesta hasta dónde, porque eso dependerá de las circunstancias, dependerá de cada uno. No hay que inmolarse incendiándose tampoco, porque uno también está generando, en buena medida, generando mucho dolor y pena en los que quedaron también. Pero simplemente quiero que esto nos sirva como conclusión y como recomendación final. Mínimamente, no seamos free riders. Listo, gracias. Bueno, vamos a las preguntas. Bueno, y esta, debo decir como la anécdota, me olvidé, esta me la puse ahora porque la compré en Vietnam. Fíjense que la característica, la hicieron en castellano, así estaba, pero le sacaron la estrellita, como la que tiene Fernando, y le puse, porque la estrellita es la bandera de Vietnam, y le pusieron esta media luna que parece medio musulmana acá, el Che Guevara, ¿no es cierto? En fin. No, más, pusieron la tilde, cosa que los estudiantes españoles ya no ponen. Nada, pusieron la tilde. Bueno, a ver, ¿quién va? Vamos. Claro. A veces yo tengo ese dilema de cómo la defiendo, porque funciona, porque es claro. Idealista. Sí, es decir, es esa gran discusión acerca de si voy a defender esto porque es eficiente o porque simplemente es un derecho que me pertenece, ¿no es cierto? Yo debo decir que tenemos la suerte con este tipo de ideas, es que satisfacen ambas cosas. Satisfacen tu derecho a tu libertad y además satisfacen la eficiencia, porque La libertad permite que un mayor número de personas alcancen los fines que ellos mismos quieran y pretendan buscar. Y si yo tengo que definir eficiencia, no la voy a definir en términos de mayor actividad económica, mayor producción, ni nada de eso, sino que la voy a definir con una mayor cantidad de gente que pueda alcanzar más fines que se plantee, sean cuales sean. La libertad permite eso. Y además respeta tu derecho. O sea que desde esa perspectiva, los dos tenemos la suerte de que esa contradicción que vos planteás no se presenta, diría, por definición. Porque es necesaria la libertad para que la gente persiga los intereses, los fines que quiera seguir. Tal vez si yo lo miro de afuera, diga, los fines que está siguiendo no son buenos. Pero ¿qué puedo decir yo? La valoración es subjetiva, si él persigue esos fines. Ahora, lo que desaconsejaría desde el punto de vista del debate, es sustentar nuestras ideas en términos de eficiencia. Eso no prende. Podemos usarlos como ejemplos, creo yo. Podemos mostrar Corea del Norte, Corea del Sur. Podemos mostrar Berlín del Este, Berlín Occidental. Eso, y decir, basta, no te muestro nada más, no voy a entrar en estadística, yo te muestro esto, y ahí te muestro el resultado. Pero luego los argumentos de eficiencia la gente no los compra. Yo creo que eso está en la raíz de los problemas que enfrenta Chile, por ejemplo. Nuestros amigos de Chicago, con los cuales sé que hay un cierto de pronto encono, pero yo que muchas cosas comparto de pronto cuestiones sobre el funcionamiento, la libertad, etcétera. Pero nuestros amigos de Chicago argumentan en ese estilo y han hecho todas las reformas chilenas basadas en términos de eficiencia. Entonces, ¿qué les pasa ahora? Enfrentan a esa niña que aparece por ahí y le dice, sí, será muy eficiente, pero no es justo. Y cuando te plantean el tema de la justicia, tu argumento de la eficiencia muere, no sirve para nada. Porque la gente no va a aceptar algo más eficiente si es injusto. Y entonces ahí ellos no dieron la batalla sobre los derechos, sobre la libertad, sobre la justicia, y entonces ahora se ven a la defensiva. Lo único que hicieron fue argumentar en términos de eficiencia, que era cierto, había más eficiencia, y la economía chilena fue un gran éxito. Pero ese es, fíjate cómo le tiraron abajo el argumento en pocos meses de manifestaciones de estudiantes diciendo, sacando la bandera de la justicia por delante. Hay que ganar, hay que discutir esa batalla también. Sí. Tengo una pregunta, a ver si me pudieran ayudar. Que hace tiempo me la pregunto relacionada con esto de libre mercado de ideas. Por trabajo, pues, estoy en muchas charlas, donde hablo con mucha gente, algunos son del sector público, que pues, me las escucho sinceramente, y otros son del sector privado, que buscan una otra manera de respuesta a la crisis y tal, gente que paga principalmente, que está en contra de las reformas fiscales, pero aún así siguen creyendo en un cierto factor social, o si los políticos lo hicieran bien, recuperar el estado del bienestar, unicornios, etc. Mi pregunta es, ¿cómo es que no está copado por nuestras ideas, entre comillas? O sea, yo veo que la gente que paga, aún así sigue creyendo en unicornios y hablando mal, poniendo el culo, y piden hacerlo de otra manera, pero, o sea, el cambio no es sustancial, que no. No digo que tengan que ser más radicales, porque es una palabra que también suena un poco mal, pero de veras me planteo cómo el sector productivo realmente, que es en el que quizás el campo de las ideas no termina de implementarse, no tiene la respuesta. No sé si... Sí. Porque yo estoy grabándolos y digo, pues son unos engañados, con perdón, pero claro, no lo puedo decir. No, y sobre todo que no defienden aquellas ideas que permiten su propio éxito y prosperidad. Eso es lo más triste de todo eso, que aparecemos nosotros, que somos, si quieren, unos profesores muertos de hambre, teniendo que defender a esta gente que después se embolsa los millones en sus bolsillos, gracias a que son buenos productores, digamos, que son eficientes, pero que no entienden la tarea que están realizando y además sienten hasta a veces cierto temor de defenderla y cierta, diría, hasta vergüenza de lo que están haciendo. Ocurre en todos lados. Realmente muchas veces las posiciones de los empresarios y de los dirigentes empresarios son de lo peor. Yo diría por varias cosas. Una es por esta cuestión de que no, obviamente no tienen claridad acerca de su función y de la función que están llevando adelante. Tienen cierto sentido de culpa, tal vez porque a ellos les está yendo bien y de pronto a otros no, pero después vas a encontrar, unido a todo esto, muchos otros que ven allí un interés. No, yo no quiero pelearme ni de loco con estos políticos porque mi negocio es ese es el emprendedor rentista, digamos, ese es el que mencioné antes, el del capitalismo de amigos. Ese nunca va a salir con eso, por eso siempre vas a encontrar al peor de los gobiernos que tiene empresarios amigos rondeándole ahí alrededor para ver qué negocios se pueden hacer. Así que la verdad es que hay pocos ejemplos, siempre muy... diría que hay dos tipos de empresarios. Aquel empresario que no dice nada y solamente tiene éxito y es un gran emprendedor y es y en cierta forma cambia la sociedad, aunque no tenga ideas políticas, yo lo acepto. Le pediría más, creo que tiene lo mismo, le diría lo mismo que le dije acá a usted, no sea freerider. Vos estás prosperando en virtud también de un sistema de reglas de juego aquí que te permite eso y te deberías defenderlo muchísimo más de lo que lo hace. Y después está aquello pequeño número, pero que sí lo encuentro en cada país, que son aquellos que sí están dispuestos a dar la cara, a poner y a ayudar a estas ideas, que están más comprometidos. Siempre son pocos, pero los hay en todos lados. Los hay en Guatemala, son los que fundaron y financian la Francisco Marroquín, los hay en Panamá, los hay en Venezuela. Tú vas y encuentras think tanks como el Instituto Juan de Mariana, donde siempre hay algún grupo de empresarios que dice, bueno, yo pongo. Con dos niveles también, algunos que ponen y dan la cara, otros que dicen, mira, pongo y no puedo dar la cara, un poco más temerosos porque temen represalias, etcétera. Pero la verdad es que es una enorme deficiencia, pero la defensa de las ideas del libre mercado no va a venir de los empresarios. ¿Qué más? ¿Alguna más? Pues ya no estamos, no sé cómo venimos con el horario. Listo, bueno, gracias.